corazoncito y dime si tú me amas. Ay, desde el fondo de tu alma y dame un beso de esos que juega con mi esperanza. Te pido perdón, ay, por haberte abandonado cuando hacía falta en tu interior, por haberme confiado de que eras mía sin temor, de crearte ilusiones y dejarte en tu dolor. Te pido perdón, ay, por dejarte cada noche y suplicándole a Dios, porque la gente no comprende que el amor es un juego de dos, porque la vida pasa y pasa y yo te pido perdón. Y yo te haría una casa en el cielo, hay un tito en el cielo, tan solamente pa' que viva mi niña esa por la que muero. Y después te pondría un letrero muy grande donde pondría lo que te quiero. Dime que me quieres, que no me echas al olvido, que todavía sueñas conmigo desde el fondo del corazoncito. Y dime si tú me amas, ay, desde el fondo de tu alma. Y dame un beso de esos que juega con mi esperanza. Dime que me quieres, que no me echas al olvido, que todavía sueñas conmigo en el fondo del corazoncito. Y dime si tú me amas, ay, desde el fondo de tu alma. Y dame un beso de esos que juega con mi esperanza. Yo soñaré que cada día de la vida me entregue lo que tuve ayer, que el camino de la gloria esté escondido entre mi piel, que tus besos sean mi beso y no lo vaya a aborrecer. Y yo te haría una casa en el cielo, hay un tito en el cielo, tan solamente pa' que viva mi niña esa por la que muero. Y después te pondría un letrero muy grande donde pondría lo que te quiero. Dime que me quieres, que no me echas al olvido, que todavía sueñas conmigo desde el fondo del corazoncito. Y dime si tú me amas, ay, desde el fondo de tu alma. Y dame un beso de esos que juega con mi esperanza. Dime que tú me quieres, que todavía no me echas al olvido, que todavía sueñas conmigo, ay, desde el fondo del corazoncito. Y dime que tú a mí me amas, que sueñas conmigo, que quieres conmigo. Y dame un beso de esos que juega con mi esperanza. Le, le, le, le, quédate tú conmigo. Le, le, le, le, quédate tú conmigo. Toma. Le, le, le, le, quédate tú conmigo. Y dame un beso de esos que juega con mi esperanza. Dime que me quieres, que no me echas al olvido, que todavía sueñas conmigo desde el fondo del corazoncito. Y dime si tú me amas, ay, desde el fondo de tu alma. Y dame un beso de esos que juega con mi esperanza. Dime que me quieres, que no me echas al olvido, que todavía sueñas conmigo desde el fondo del corazoncito. Y dime si tú me amas, ay, desde el fondo de tu alma.